Del Evangelio según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. «¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Este enseñar con autoridad es nuevo. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Jesús va a predicar a la sinagoga y los judíos se asombran de la autoridad con la que habla hasta el punto de ver algo nuevo en él. Y es que en Cristo es todo nuevo. Tan nuevo que cambió el mundo para siempre. ¿Cómo no va a tener autoridad el que viene del Padre y es uno con él? Pero no solo habló en esa ocasión. Lo hizo abiertamente durante 3 años, en las calles, en las plazas, en el templo, en el campo, a orillas del mar. Y no solo hablaba, hacía. En este pasaje vemos cómo libera a un pobre hombre del mal espíritu que le atormentaba, ante el asombro de todos. Aquí, el Evangelio nos presenta al Jesús que enseña y al Jesús que cura. Y lo mismo podemos y debemos aplicar en nuestras vidas. No podemos limitarnos a dar buenos consejos al hermano que sufre. También es nuestro deber ayudarle en lo que podamos, darle nuestra mano. Un viejo refrán castellano dice: menos predicar y más dar trigo. Y eso debemos hacer nosotros, prestar apoyo espiritual y material hasta donde alcancemos. En eso notarán que somos discípulos de Cristo. Estamos llamados a colaborar en la creación de un mundo nuevo, a ser incómodos si es necesario ante las injusticias, a tender la mano a quien lo necesite sin mirar ni quién es, como hizo el buen samaritano. Y esto se consigue con un corazón abierto a la palabra de Dios. Os animo a leer todos los días el Evangelio con actitud de oración. Es Cristo quien nos habla. En ella tenemos la fuente en la que calmar nuestra sed.